Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. A todos agrada la benevolencia, hasta a los reyes, porque tienen necesidad de ser dichosos como todo mundo. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.